Tu sonrisa angelical, con tus labios me derrites. Solo quiero que te quedes esta noche. No me hagas más preguntas, solo intento.